Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la consola se llama Luis Yerloyo. Ay, mira, por los micrófonos me sale así con el silbidito. Qué bueno. Mira, casi, qué bueno. Esa que intentaba silbar allí es Enza García. Así sí sé. Ahí está. Randall Borges. Y por supuesto, besos, aplausos a Mapuche, pero esos abrazos ricos que nos hacen cerrar los ojitos para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana siempre presentes y consecuentes de lunes a viernes de 10 a 12. Gracias por acompañarnos, de verdad, qué rico. Arrancar la ventana pues con mucho optimismo, buena energía, este tema de Salsa Giants, Bajo la Tormenta. Y definitivamente el que quiere puede, y si queremos realmente, si nos unimos todos para derrotar esta guerra económica y para derrotar a ese foquismo desestabilizador, claro que lo vamos a lograr. El que quiere puede, todos juntos, todos como pueblo, todos bajo un gran proyecto que es el gobierno, que es el proyecto bolivariano, ese plan de la patria maravilloso que nos legó de herencia el comandante Hugo Chávez. Y el que busca encuentra. Decía la canción. Bueno, no, mira, han encontrado cauchos, han encontrado leche, han encontrado toneladas de alimento. Mira, nada más pasamos por aquí. A ver, fíjate tú. Pasamos por aquí y tengo. Pase lista. Decomisan 400 toneladas de alimentos en Barinas. Eso fue ayer. Privadas de libertad 6 personas por acaparar más de 21 mil kilos de alimentos en Apure. Esto que agarraron con ese comidón en Apure, ya están privados de libertad. Tenemos aquí que autoridades tachirenses investigan incautación de 1.190 cauchos para presunto contrabando. Qué bonito madrugar. Y bueno, y tenemos más adelante pues unos datitos, aunque ya estamos preparando unos micros para que todos y todas conozcan bien esta ley de costos y precios justos. Tenemos también, estamos pues todos unidos trabajando contra esta guerra económica, ya en lo que tiene que ver con el bachaqueo y el contrabando, ya están bajo la lupa, ya le han echado el gancho a 70 militares implicados. Qué bien. Porque vamos a estar claros, es evidente que hay complicidad por parte de los militares apostados, no por todos, pero sí por una buena parte de los militares apostados en la frontera, que o se hacían la vista gorda, o se dejaban montar la manita, mojar la manito, o bueno, mira, presiones. Mira, sabemos, le decían a este, mira, sabemos dónde vives, sabemos cómo se llama tu mujer, sabemos dónde estudian tus hijos, si los quieres vivitos y coleando, hasta el loco. Porque eso también ocurre, ¿no? Por ello, la rotación que se ha planificado y que se ha instaurado ayer del personal militar en la frontera. Tendrán tiempo limitado para estar allí, serán relevados y así sucesivamente. Porque no se puede permitir, ¿no? En estos casos que se enquisten mafias, incluyendo la de la cual formarían parte algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, digamos, queriendo o no, ¿no? Porque sabemos lo que tú decías de las presiones también ocurre. Sí. A veces sin querer, sin tener la voluntad, se colaboraba allí. Por eso la rotación necesaria del personal de custodia, el personal militar en nuestra frontera, para que no estén allí mucho tiempo, después venga otro, continúe el trabajo y así sucesivamente. Sí, bueno, vamos a estar claros que detrás de estas mafias de contrabando, además de la cosecha de vivos criollos de este lado, está el paramilitarismo colombiano. También. Y esos son de los que matan a la gente con motosierras. O sea, no es que hay que agarrar y te pegaron un tirito en la cabeza y ya. No, te torturan. Es muerte con tortura y saña. Así que no es nada fácil esto. Y bueno, y si como dice la canción, si el cielo se cae, pues bailaremos bajo la tormenta. Y eso es prácticamente lo que ayer, el día de ayer, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Diosdado Cabello, Diosdado, que tuvo como invitado en su programa con el mazo dando al presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque existe un foquismo, ¿verdad? Los derechistas, estamos hablando de este sector extremista de la oposición, planean guarimbas para el día de mañana, para este 12 de febrero, que es el Día de la Juventud. señaló que los dirigentes de oposición, Leopoldo López y Antonio Ledezma, definitivamente Ledezma como que tiene síndrome de abstinencia de sangre, diseñaron una agencia con 50 puntos, una agenda con 50 puntos para guarimbear en la manifestación convocada para el próximo 12 de febrero. Ayer hicieron una reunión, estaban Leopoldo López y Antonio Ledezma. Desmiéntanme, yo sé que la hicieron y escogieron 50 puntos para guarimbear el día 12 de febrero. Vamos a ver. Ellos están arropados por la cobija de la violencia. No pueden ir a un debate político. Respecto a la marcha convocada por la oposición para el día de mañana, denominada La Salida. Hmm. Es que son descarados. Es que las intenciones golpistas de esta gente son, es descarada, ¿no? Señaló que Venezuela es la única, en Venezuela la única salida es el socialismo. Reveló que el plan de López retoma la estrategia que inició en su momento Enrique Capriles Radonsky el pasado 15 de abril. Es la misma convocatoria del 15 de abril, no hay una separación entre ellos. El objetivo es salir de la revolución y del compañero presidente Nicolás Maduro. En ese sentido ratificó que la revolución no permitirá que la burguesía fascista lance sus garras sobre el pueblo y señaló que para ello el gobierno bolivariano está trabajando todos los días para incrementar la seguridad de los hombres y mujeres venezolanas. Bueno, de hecho, una de las cosas que caracteriza a estos sectores de la derecha cuando quieren dar un golpe es la divulgación de rumores. Pues hay muchísimos rumores que están circulando, personas de la oposición sobre supuesto descontento militar, rollos entre Diosdado y la ministra de la Defensa, pero bueno. Dice Diosdado Cabello que Leopoldo López será denunciado ante la Fiscalía por agresiones en Maiquetía. Este lunes, durante la transmisión de su primer programa con El Mazo Dando, Diosdado Cabello informó que los próximos días impondrán una denuncia ante la Fiscalía por las agresiones que realizó Leopoldo López contra varios funcionarios del aeropuerto de Maiquetía. Ah, debe ser que se le pasó la mano con la polvera. Hubo un incidente en el aeropuerto. El problema es que el ego de Leopoldo López no cabe en un avión de Conviasa. Él quería montarse a juro en el avión porque él tenía que ir al estado Táchira. Comenzó a golpear. ¿Y qué hacía? ¿Y por qué tenía que ir al estado Táchira, adivina, Leopoldo? Nos preguntamos, ¿no? Comenzó a golpear inclusive a funcionarios del aeropuerto. Tenemos información precisa que será interpuesta ante la Fiscalía General de la República por agresiones y violación de la ley de aeronáutica, que asuma su responsabilidad. Estamos obligados a que la ley se aplique, sobre todo con él, que es reincidente, agregó el presidente de la República. Él fue el del rollo este del bolsillo. ¡Me rompieron sí, el bolsillo! Pero fíjate, ¡ay, qué de lo fíjate, este es al estilo Al Capone. Al Capone cayó por el menor de los delitos. Evasión de impuestos. Por eso cayó Al Capone. No vaya a ser que este señor vaya a ir a parar con sus huesos en la cárcel, donde debería estar, ¿no? Leopoldo López, por el menor de los delitos. Teniendo un prontuario de este calibre, ¿no? El currículum vitae de Leopoldo López descansa en los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí es donde usted puede conseguir todo el currículum de este señor. En todo caso, fíjate que otra de las cosas que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa de ayer, estrenado este lunes, se refirió al tema del contrabando, tema con que tratamos, pues, y abrimos el programa el también. El que quiere puede, vamos. Mira, contrabando de alimentos en la frontera entre Venezuela y Colombia, receta para contrarrestarlo. Movilización popular, así señor. Es. Movilización popular. Así es. El pueblo acompañando a las instituciones en las inspecciones. No podemos dejar, dijo Diosdado, al gobierno solo. Esta es una tarea de todos los venezolanos. Refirió que el Ejecutivo ha dado la cara frente a las desviaciones económicas que forman parte de la guerra económica, creando la Ley Orgánica de Precios Justos, a través de la cual se establecen sanciones a los acaparadores y especuladores. En cuanto a la solicitud de anular el instrumento legal, qué descaro, lo pide Fedecámaras, realizada por esta gente de Fedecámaras, manifestó: si la objeta es porque la ley está acorde con los intereses del pueblo y no a los intereses de las pequeñas minorías. Durante una inspección realizada en un galpón en el estado Barinas, reseñó Cabello, fueron encontradas cajas de aceite vencidos que pensaban cambiarlos de pote con otra fecha de vencimiento. Que era más dura, por el amor de Dios. Y así vendérselos al pueblo colombiano. Fíjense lo que están haciendo, ¿no? El tipo de alimentos que se están llevando de nuestro país. Alimentos vencidos, los van a cambiar de pote, les cambian la fecha y los venden allá. Por supuesto, para hacer el respectivo cambio de divisas. Por cierto, hablando de cambio de divisas, habrá próximamente una reunión con el Banco Central de Colombia para instaurar de manera categórica el hecho de que las divisas enviadas al vecino país sean en pesos. En pesos, nada de dólares ni nada por el estilo, en pesos. Y esto se va a hacer conjuntamente con las autoridades del gobierno colombiano, específicamente el Banco Central de Colombia. Bueno, y por su parte, el presidente Nicolás Maduro señaló que por vía habilitante reforzará las medidas de protección del Estado. Esto lo anunció la noche de este lunes, que reforzará las medidas de protección del Estado a través de la ley habilitante a propósito de los planes desestabilizadores por parte de algunos sectores de la derecha. Voy a buscar normas muy estrictas, que quien se meta en esta aventura golpista o cualquier otra aventura no pueda participar más nunca como candidato en nada en este país. Ay, Leopoldo, eso como que es contigo y con María Maricori. Durante su participación en el programa Con el Mazo Dando, el presidente cuestionó a quienes violan las leyes del país y luego se lanzan como candidatos en las elecciones alcalde o gobernador. Tendrá que ver con Leopoldo, inhabilitado por corrupto y el tipo empeñado en lanzarse. Bueno, acúsenme de lo que ustedes quieran. Tengo la obligación de defender la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo a defender el derecho a la paz del pueblo, precisó. El mandatario nacional indicó durante el programa que la burguesía pretende una vez más acabar con el diálogo nacional. Oye, porque es verdad, se inició un proceso de diálogo positivo, interesante y vienen este par de locos agarrando a 10 niñitos disociados y a 100 niñitos tarifados para buscar un golpe de Estado tratando de, bueno, de tocarle la campanita al montón de perritos de Pavlov que tienen amaestrados en determinadas urbanizaciones de Caracas. Sí. Entonces, de verdad que bueno, que esto es... Ay, Dios mío, esto es terrible, ¿no? Cómo la derecha, por su ambición de poder, por su odio, por su brutalidad, vive torpedeando el avance del país, ¿vale? Y después hablan de reconciliación. Esto, ellos son los que quieren. El gobierno nos escucha, nos excluye, que no sé cuánto. Y se la viven conspirando. Lo que pasa es que para ellos reconciliación es que Nicolás Maduro renuncie, que no vayamos a elecciones, le regalemos la presidencia a María Corina, acabemos con Barro Adentro, acabemos con Mercal, acabemos con todo para que ellos privaticen los recursos estratégicos del Estado, se los den a los gringos les paguen bien sabrosito y ellos se van a vivir la dolce vida a Bastán. No, eso es lo que ellos quieren. Lo que está más que claro, lo que es evidente, lo que luce por todas partes, es el clima de desestabilización. Está latente, ya palpita, se puede oler. Nosotros tenemos ya 15 años de revolución. Tenemos como ya tenemos experiencia, estamos un experiencia poco curtidos. Experiencia en elecciones y experiencia en planes desestabilizadores. Estamos curtidos, ya uno lo siente. Ah, el aroma está en el aire, se respira. Por las redes sociales, aunque de las redes sociales no se tumba gobierno. Se tumba es con la mentira, con la falsedad, con el apoyo gringo. A través de las redes sociales lo hemos visto sobre todo en estas llamadas revoluciones de colores. En la llamada primavera árabe, donde a través de las redes sociales empieza la cuestión. Aquí en Venezuela sabemos que esto no resulta, pero huele a desestabilización. Huele a bochinche. Sí, no. Y el presidente Maduro, ayer en este programa con el Mazo Dando, manifestó pues que ha llegado la hora, una nueva hora de la historia para defender la revolución. ¿Cómo se defiende? Con disciplina, hermano. En principio, disciplina. Esto no lo dijo Maduro, lo estoy diciendo yo. Disciplina. No podemos estar desperdigados criticando una cosa, criticando la otra, criticando por criticar, sin tener como norte, como sur en este caso, la meta de mantener el legado histórico del presidente Hugo Chávez. Y el legado de Chávez no es que está por allí a la libre interpretación de cada cual o de cada quien. El legado de Chávez está en testimonios de audio, de video, en libros escritos por él y escritos por un centenar de gente más que ha escrito la historia del presidente Chávez. El legado del presidente Chávez no está en interpretaciones de historiadores, como podemos de pronto revisar la historia de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Sucre, José Félix Rivas, del cual celebramos mañana la Batalla de la Victoria. Que hay testimonios de historiadores que contaron, unos de un lado, otros de otro lado, y a su manera de interpretación la historia. No, el presidente Chávez tiene un legado tangible que podemos revisar nosotros mismos de la propia fuente. No está para libres interpretaciones ni nada por el estilo. Por tanto, no es moldeable al antojo de nadie. ¿Y cuál fue una de las peticiones del presidente en ese discurso de despedida? unidad. Unidad. Lucha, lucha, batalla, victoria. Batalla y victoria. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Y más victoria, decía ayer el presidente Nicolás Maduro, quien también dijo que, bueno, que una vez más la burguesía pretende acabar con el diálogo nacional. Bueno, ya lo dije. Envió un mensaje también el presidente, un mensaje de confianza a todos los soldados, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los exhortó a mantenerse unidos en la defensa de la patria, tal como lo enseñó el comandante supremo Hugo Chávez. Nuestra Fuerza Armada seguirá cohesionándose en su ideología revolucionaria bolivariana y profundamente chavista. También, pues, dijo el presidente Maduro que pondrá mano de hierro contra los conspiradores y los fascistas que intenten llevar al país por una espiral de violencia. Eso sí, no habrá impunidad ni mano débil ante estos hechos, eso sí, sin caer en provocaciones, trabajando todos los días, que no nos saquen del centro que tenemos, que es gobernar el plan de pacificación contra la guerra económica. Indicó que recibió información de que ayer en la noche se realizaron guarimbas en el municipio Chacao, qué raro. En el estado Miranda y en Barquisimeto, estado Lara, también qué raro. En ese sentido, puntualizó que es responsabilidad de cada alcalde y de cada gobernador. El que viole las leyes y agreda, destroce, ejerza violencia donde sea. Si no es en el acto, será después, pero le va a caer la cara a la justicia. Detalló que pequeños grupos de 40 o 50 personas se encuentran protestando pidiendo su salida de la presidencia. Es la reedición de la locura de 2002, 2003 y del 2004. Igualmente informó que hay planes para causar violencia durante la celebración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria, el Día de la Juventud. Advirtió que estos hechos son organizados por mentes enloquecidas de odio y ordenada y financiada desde afuera. Porque esta es otra de las cosas, ¿no? Que esto lo decían ayer, que supuestamente hay una división entre Capriles, que dijo, bueno, sí, es que es verdad, he estado de vago todos estos años y déjame ocuparme de mi municipio, y hay una división entre Capriles y Leopoldo López y grupos extremistas y menos entre extremistas, en lo que Estados Unidos, el Departamento de Estado haga. Esos se unen y van a seguir la receta que les van a mandar desde el norte. Mira, en este sentido, mira, recordamos que la semana pasada hubo un episodio terrible, dantesco, bochornoso, por decirlo menos, que fue el ataque a la residencia del gobernador del estado Táchira por estos grupos fascistas de Leopoldo López y compañía. Ha dicho ayer el presidente Maduro que se comunicó con Vilma Mora y le dije: no hay que caer en provocaciones, están buscando un muerto, están buscando un herido, están buscando una imagen de policías agrediendo a supuestos estudiantes. Eso es lo que están buscando. Para sacarlas por el mundo y decir que el gobierno es un gobierno represor. Claro, pero ¿qué es lo que se está mostrando entonces? Imágenes de supuestos estudiantes agrediendo a la policía, sacándole la lengua a la policía y dentro de poco enseñándoles Urano a la policía. Bueno, en este mismo contexto, el presidente de la República le pidió a los jefes de la ya casi extinta MUD, a Ramón Guillermo Aveledo, Capriles Radonsky, les pidió dar su opinión, que se expresen, que le digan al país cuál es su opinión sobre estos hechos terribles, bochornosos, que se ubicaron pues, en el estado Táchira la semana pasada. Dijo el presidente, si los revolucionarios fueran a agredir su residencia oficial, se refiere a la de Capriles, nuestra posición sería muy clara, lo repudiaríamos y los agresores serían retenidos. Así el presidente de la República pidió a estos señores, oye, o se deslindan de los violentos, que están bien ubicados, están bien enumeraditos, o sencillamente serán cómplices. Una de dos, no hay otra forma, o son cómplices de la violencia creada por estos grupos fascistas de choque de Leopoldo López y compañía, o sencillamente dan su opinión respecto al caso. Oye, que Capriles Radonsky es gobernador, es el mandato que el pueblo mirandino le dio, como también el pueblo tachirense se lo dio a Vilma Mora. Entonces, en aras de la preservación de la democracia, hace falta un pronunciamiento que no vaya a ser lo que estamos ya previendo que ocurra, que mañana más bien, en vez de repudiar el hecho, venga el señor que debería gobernar Miranda y se sume a las protestas de mañana. Eso no, mira. Que va a encabezar Leopoldo López y compañía. Mira, eso lo haría si siente presiones por parte de allá arriba, por parte de allá del norte. Porque de verdad, si te soy sincera, yo pienso que estos grupos desestabilizadores son mínimamente minoritarios. No creo. A mí me lo estaba preguntando Henry Salazar hace un rato, que estaba allá afuera, ¿no? Uno de nuestros productores independientes. Me decía, mira, ¿tú cómo ves la cosa? Le dije, mira, estos grupos son mínimo minoritarios y realmente no les veo mucha vida. Salvo que efectivamente se les deje, se les deje calentar la calle, ¿no? Pero en estos momentos yo no los veo como una amenaza. Yo veo como mayor amenaza la guerra económica. Sí, claro. Hay que porque tenerlo. Ahí todo, porque la mayoría de la gente está pendiente. De hecho, yo venía para acá y era impresionante. Locales cerrados, todavía no los habían abierto y ya la gente haciendo colas de temprano. Sí. Sin necesidad, señores, sin necesidad. Entonces pienso que hace más daño la guerra económica, que hace que personas que han estado rodilla en tierra con el proceso se sientan desmoralizadas y desmotivadas. Y desmoralizada, desmotivada y descontenta, y eso se suma al descontento de un sector de la oposición que se deja manipular. Entonces estos grupos extremistas, mira, quien anda pendiente de andar cazando papel toalé no está pendiente de guarimba, vamos a estar claros. Entonces de lo personal, a menos que empiecen a guarimbear en las colas como estaban diciendo. Ajá. Y revelando en algunas reuniones. Sí, pero es que tampoco, güey, pero tampoco lo veo como, o sea, porque son tres, porque yo lo he visto en los supermercados, que de repente salen tres viejas locas, pues usualmente son viejas, a pegar gritos o a soltar cosas, y la gente no les hace caso. La gente lo que está pendiente es de terminar de hacer su cola y llevarse sus cosas. O sea, realmente ese sector guarimbero es minoritario, pero sí debemos tenerlo vigilado, porque antes del 2002 el sector golpista era minoritario, y a través de una campaña constante, a través de medios de comunicación y a través de una campaña constante de marchas, movilizaciones y calentamiento de calle, lograron montar un golpe. Entonces, aquí están los primeros brotes. Hay que vigilarlo y dejar que no se extienda. Entonces, las energías del Estado, definitivamente las energías de todos nosotros, debe estar en vencer esta guerra económica. Y para eso, todos tenemos que trabajar codo con codo. Porque vencemos la guerra económica y no hay golpe que pueda prosperar, ni guarimba que se pueda encender. ¿Cómo podemos luchar? Conociendo la ley, exigiendo nuestros derechos, exigiendo eficiencia y sobre todo, tomando la calle, que el pueblo, que las calles estén llenas de pueblo. Como lo dice Sonora Insurgente, calle y pueblo.

mano vino y pan. Eres lo que sueñas, lo que soñarás. Solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron, los que soñamos, te esperamos. Te digo que solo faltas tú para completar la rueda. Y aquí te esperamos, los que soñaron y nunca se fueron, los que soñamos, te esperamos. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos que no figuran en los libros de historia, los herejes, los blasfemos, brujas, alacranes, cangrejos, los molinos, los motores de la primavera en pleno. Los amorosos, los sigilados, los clandestinos, los compartidos, los compartidos, los pendencieros, los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas, los sin camisa, con penas y glorias, los todos unidos. Que somos mayoría, sí, los amorosos. Señor, los amorosos, todos unidos, y aquí te esperamos con tu participación. Así para es. Para seguir completando la rueda, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y como les decíamos, es importante la participación de todos para derrotar esta guerra económica, que es nuestro principal enemigo, porque no hablamos de adversario, es una enemiga. Sí, sí. La guerra económica. Fíjense ustedes, vale, qué sinvergüenzura esta. Resulta que la Guardia Nacional Bolivariana descubrió un puente clandestino utilizado para el contrabando de extracción en el Táchira. ¡Qué bonito madrugar! Uh-huh. El diputado Diosdado Cabello explicó que gracias a la acción de la inteligencia social, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ubicaron y tomaron la construcción, un puente peatonal y de motos que comunica el estado Táchira con Colombia y que era utilizado para el contrabando de alimentos y productos venezolanos, fue descubierto por efectivos de la Armada, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto lo dijo en el programa Con el Mazo Dando y mostró imágenes de cómo ciudadanos venezolanos y colombianos practican el contrabando. En las imágenes se observan personas descargando de una camioneta productos como harina de maíz, aceite, azúcar y café en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Mediante esta estructura, en cuestión de horas, con morrales y motos, los contrabandistas descargan una gandola. El diputado explicó que gracias a la acción de la inteligencia social, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ubicaron y tomaron la construcción que será demolida como parte del combate contra el contrabando de extracción. Y eso se relaciona con unos mensajes que estuvo mandando Eddie, ¿no? Que llega y nos dice... Dice que cómo es posible que en el galpón de la Yaguara se encontraran 17 toneladas de leche en polvo. Y pregunta que los consejos comunales que, amorcito corazón, ellos fueron los que lo descubrieron y pusieron la denuncia. Ellos fueron los que pusieron la denuncia. Sin la inteligencia social no hay posibilidad de que el gobierno triunfe. O sea, es que el gobierno no es que se sienta con Madame Calalú y una bola de cristal a ver dónde tienen las cosas acaparadas. No, bueno, aquí hemos es dado, inteligencia social aquí que hemos les da dado gato. Dos claros ejemplos, ¿no? De lo que la inteligencia social hace para ayudar al gobierno y para ayudarse a sí mismo, porque esto no es nada más ayudar al gobierno, se ayudan a sí mismos denunciando oportunamente. Aquí está lo del Táchira, gracias al trabajo del Poder Popular Organizado se denunció este puente ilegal, este puente por el cual se contrabandeaba, ya va a ser demolido próximamente, y también los hallazgos que han ocurrido. Lo de Aragua fue inteligencia social, claro. Cuando se consiguió la harina de trigo, cantidades, toneladas de harinas de trigo represadas. El de la leche en la Yaguara, también la inteligencia social pudo dar con estos productos y, por supuesto, las personas que están detenidas por estos delitos. Y fíjate que otra de las aristas de esta guerra económica es el comercio informal. Sí, vale. Comercio informal que lamentablemente sigue vendiendo con sobreprecios los productos de la cesta básica. Y lo dijo ayer Carlin Granadillo, que el exacto. hecho de que vendan, aunque hay un decreto libertador que prohíbe esto, pero bueno, Carlin Granadillo, hablando a nivel nacional, dice que no es un delito vender los productos de la cesta básica, lo que sí es un delito es especular con ellos. Claro. Que los tienen que vender a los precios regulados. Eso, y eso lo soltó, eso lo dijo Carlin Granadillo, y dijo que estos buhoneros están delinquiendo y que serán castigados. Así es. Pero para que sean castigados hay que poner una denuncia formal. Exacto. O sea, no ponerse a pegar, oye, que los buhoneros, que no sé qué. No, una denuncia formal. En la esquina tal, el buhonero tal, ta, está haciendo esto. Para que realmente se puedan tomar cartas en el asunto. Recordó Carlin Granadillo que el margen de ganancia según la nueva ley es de 30%. Usted no puede ganar más de allí. No puede ganar más de allí. Hay una ley. Que lo prohíbe. No, y que hay productos que son regulados y los buhoneros no pueden vender los productos regulados cargándoles un 30% de ganancia. Imagínate. No, eso es un delito. Otra de las formas de delito que se está combatiendo es la del contrabando de extracción a través de las conocidas encomiendas. Las encomiendas, bueno, ya apareció en Gaceta Oficial número 40.351 la prohibición temporal del envío o traslado de encomiendas particulares desde Venezuela hacia Colombia con productos alimenticios frescos o procesados, bebidas en todas sus presentaciones, productos de higiene personal, productos para la limpieza del hogar, insecticidas y similares, productos farmacéuticos o medicamentos, así como material quirúrgico. No podrá ninguno de estos productos ser trasladado por operadores postales, públicos o privados, empresas dedicadas a actividades de encomienda o correo o empresas de transporte de personas o de carga. Así lo refleja el artículo primero del decreto presidencial número 782. Por otra parte, quedan encargados de la ejecución del decreto el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, junto a los ministros del Poder Popular en los sectores de su competencia. Y nos escribe José Alexander por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice: camarada, buen día. Los buhoneros continúan vendiendo los productos de la cesta básica con sobreprecio y siguen burlándose. Bueno, José Alexander, a denunciar sí. por las vías. No, por las vías establecidas para ello. Del pueblo y las autoridades, ¿hasta cuándo se seguirá permitiendo la impunidad? Y bueno, y otra forma es poner nuestro granito de arena y no comprarles, ¿vale? No le compremos. O sea, me estás vendiendo artículos de la cesta básica por encima de la regulación. ¿Sabes qué? Pues te los tendrás que meter por donde no te pega el sol, porque lo que soy yo no te los compro. Claro, disciplina, sí, hermano, disciplina, lo hablábamos. Sí, bueno, ya va, dice Eddie, es que son muchos, ya sí. va. Dice Eddie, si ellos salen con su salida, nosotros los esperamos con garrote. Buenos días, camarada, desde aquí de la Visión, Fundación Visión Cultura, full sintonía. Saludos. Un abrazo. Vamos todos a luchar junto al gobierno revolucionario contra los especuladores bachaqueros. Y dice también, no volverán jamás a gobernar en esta tierra revolucionaria. Ok, ahora sí tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, vale. ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Mira, cuando Iris Valera hizo la denuncia de que en San Antonio del Táchira habían casas con patios, y en cada patio terminaba una trocha, se burlaron de ella, incluso de nuestro proceso. Sí. Se burlaron de ella, y ella lo dijo. Usted busca una casa en San Antonio del Táchira que tenga un patio largo, esa es una trocha, al final es una trocha que la tienen totalmente escondida. No es cuestión del puente, eso es el puente, se encontró esta vez y una vez que está el presidente Chávez vivo. Pero esas trochas siguen, pero hay infinidad de trochas que llegarían supuestamente a una trocha, me imagino que un camino principal estuviera Gandola, pues. Pero existen en la frontera ranchos improvisados que le monta un parapeto y una casa, bueno, y no se encontró esa que todo un ranchito, una bodeguita, que parece una que no tenía nadie, resulta que adentro había cualquier cantidad de productos de la cesta básica. Entonces, yo creo que el interés del sol tiene que ir mucho más profundamente sobre eso, no descubrir esas cuestiones de esos puentes, porque los puentes los hay y los cada ratico los destruyen. Pero sí existe ese tipo de manipulación. Y yo digo, terminando con lo de este señor Leopoldo López, qué bajo cayó ese hombre, vale, Dios mío. Yo digo que... mi opinión nunca ha estado alto, pero bueno. Qué feo, qué escena tan feo hizo ese hombre en el aeropuerto. No pensar ese hombre que uno me descuellaba en un ministro. Ese hombre tiene 40 y pico de años ya. ¿Qué piensa? ¿Que él va a ser presidente de este país? Como lo dijo yo acá anoche. Ese loco nunca va a ser presidente. Y mira, la misma gente de la unidad le saca el cuerpo porque es un piazo de loco que no tiene nada, que yo un loco. Totalmente divariado, completamente. Qué bajo caído, definitivamente. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hay otra llamada, le atendemos. Buen día. Buenos días, hola. Enza agarrando, es Soraya, de aquí se busca. Hola, Soraya, ¿qué tal? Todo bien. Mira, bueno, un aplauso y un bravo a las personas que están ayudando a conseguir este almacenamiento de comida. Así es que contribuimos nosotros a la revolución. No simplemente llamando, criticando, y esto, esta es la forma que se debe de hacer, porque nos estamos quedando muy pasivos solamente hablando por la radio. Lo otro que iba a decir, bueno, la marcha de mañana que van a hacer esta gente, yo creo que salir el pueblo a la calle, cuando él se dice al pueblo, me imagino que dice nosotros, uh-huh. lo de la revolución, y yo creo que deberían de poner vigilancia en los CDI, uh-huh. en los bancos bicentenarios, los bancos Venezuela, todo lo que se ha hecho por la revolución, poner ahí vigilancia, la VCH en forma para evitar eso, porque ellos van a ir a agredir esto para que salga por las noticias que tomaron un CDI. No, y despertar la indignación popular. Claro, pero entonces ellos salen el CDI tal y se meten y que saben muy bien que a nosotros no. Pero ellos quieren una confrontación y a lo mejor hasta ponen personas haciéndose pasar por chavistas que los agrede primero. Esa afirmación que es lo que hemos visto todo el tiempo. Uh-huh. Y si esta vez nos agarran prevenido, de verdad que no tiene sentido. Los CDI que están los cubanos, que nos han ayudado y que nosotros, y que va mucha gente también de la oposición, porque yo me estoy haciendo terapia, uh-huh. y ahí hay gente de la oposición metida también, pero hay que poner gente a vigilar estos puntos muy importantes: Banco Venezuela, Bicentenario, los PDVAL, toda esta gente, nos rodeamos que ellos, al ver gente ahí que estén de acuerdo, ellos son todos cobardes, al ver que hay gente que le vamos a enfrentar, si ellos tocan un CDI, una broma de esa, ellos se apliegan, porque ellos son mercenarios, ellos son pagados. Toda esa gente, aun cuando no le den dinero, son pagados de ir a atacar, nunca a proteger. Por este motivo, yo creo que cuando tú dices que salga el pueblo a la calle, no es que uno salga a caminar por la calle a ver qué es lo que ve. En los puntos clave, que son los bancos, vuelvo a repetir, los bancos bicentenarios, los bancos de Venezuela y las instituciones. Buenos días. Buenos días, muy buena participación. Claro, claro, así es que... Sí, bueno, tenemos mensajes que en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Eddie, ¿cuándo van a poner mano de hierro para los que estacionan en el bulevar? Se está deteriorando muy rápido, mano dura, sí, vale. Dice, en el Táchira están llorando los que querían quemar la residencia del gobernador del Táchira. Son grupos pequeños de 20 a 30 personas, pero eso ni hiede ni nada. Nos cuelga una foto y dice, estos sí que están en lucha, la verdadera juventud. ¿Has visto la foto, Rana? Sí, bueno, una foto ya, por supuesto, antigua, del comandante Chávez con muchachitos de la educación básica, ¿no? Camisita azul, que... Siempre el comandante dándole el apoyo a la educación, a los muchachos que ya son el presente, ya son el presente. Estos son los muchachos que están luchando por un mejor país desde allí, desde los semilleros. Dice Juan Guirola, la derecha tiene planeado hacer manifestaciones en todas las madrigueras de los escuálidos fascistas apátridas del país el 12 de febrero. Sí, bueno, seguramente se concentrará en el municipio Chacao, en el Cafetal, en Naguanagua, en lo que son sus bastiones. Sí. Porque dudo mucho que los oposicionistas, de repente algún disociado que se cree del country y vive en los frailes de Katia, por ejemplo, dudo mucho que salga a las calles a armar algún bochinche de eso. No, y pues, en no todo caso le harán la vía de cuadritos a sus vecinos, chavistas o no, que no estarán muy contentos con que le vuelvan a trancar las calles, le vuelvan a incendiar el vecindario, etcétera, ¿no? Sí, señor, nos dice poco a poco, Eddie, poco a poco en los valles del Tuy se están encontrando los productos de la cesta básica. Juan Guirola, la impunidad mediática y jurídica llevará a la pérdida del Estado de Chávez. Pueblo y gobierno obrero unido y alerta. Y dice Eddie, a los guarimberos quieren una salida, la única salida es socialismo puro y verdadero. Y fíjate que ayer Diosdado Cabello también decía en su programa ayer que la derecha venezolana se encuentra dividida en 6 grupos, ¿no? Se encuentra fraccionada en 6 grupos con distintos objetivos, mientras que las fuerzas de la Revolución Bolivariana están cada vez más unificadas y fortalecidas. Durante la primera transmisión de su programa con el Mazo Dando, a través de Venezolana de Televisión, precisó que el sector más radical y desesperado está representado por Leopoldo López y María Corina Machado, quienes se expresan a través de la violencia. Indicó que Antonio Ledezma pertenece a otro sector de la oposición y pretende presentarse ante el país como un término medio. No obstante, Cabello considera que se trata de una actitud para integrar, intentar emerger entre los conflictos y pescar en río revuelto. Por otro lado, se encuentra Henry Falcón, quien procura desligarse de las pugnas existentes entre los partidos de oposición. Asimismo, Cabello, durante la conducción del espacio televisivo, se refirió al caso del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien pertenece a un cuarto grupo y ha manifestado una especie de metamorfosis en su relación con el gobierno nacional tras acudir a los llamados del presidente Nicolás Maduro. Ese señor que hoy asiste a las reuniones, ese señor que dice ahorita que por la paz va a cualquier parte, fue el mismo que el 15 de abril llamó al asesinato de una cantidad importante de venezolanos. Eso no se nos debe olvidar. Puntualizó que el último sector pertenece a los poderosos medios de comunicación privados. Exhortó a la derecha a buscar primero el diálogo entre ellos para poder avanzar en las conversaciones con el Ejecutivo y presentarle propuestas al pueblo que contribuyan al desarrollo del país. Necesitamos una oposición que ayude a construir la patria, pero con esta gente, ¿cómo? Si no son ni siquiera capaces de sentarse, no son capaces de resolver sus problemas internos. Advirtió a este sector a no intentar acciones desestabilizadoras el próximo 12 de febrero, día en el que han convocado a una movilización. Marchen, no le violen el derecho a los demás, no atropellen a nadie, no vayan a asaltar embajadas, no vayan a asaltar la residencia de ningún gobernador, no vayan a intentar a dar un golpe de Estado, porque los revolucionarios y revolucionarias estamos preparados. Y ya que hablaba Diosdado Cabello de los medios de comunicación, como ya perdieron Globovisión, pues los que andan más radicales, por así decirlo, aparte de Radio Caracas Radio, pues son los medios de comunicación impresos, ¿no? Sobre todo el Nacional, Universal, tienen una campaña pero brutal y por supuesto ya están hablando de estos malandros que asaltaron la residencia del gobernador allá en Táchira, de pobrecitos estudiantes y criminalización de la protesta. Y la verdad es que queremos ir a la pausa. Se han lanzado en la legitimación de la guarimba. No, y a mí lo que me da más tristeza es leer en las redes gente que estudió conmigo en la universidad, que ni siquiera en los 90 eran partidarios de andar quemando camiones y asaltando camiones, ahora estén defendiendo a estas joyitas, ¿no? Bueno, es lamentable encontrarse con ese tipo de cosas, pero bueno, a la hora de la chiquita, insistimos, son grupos mínimos, algunos de ellos pagados, otros definitivamente manipulados

es lo que traigo, el son cimarrón, puro melao sin pretensión. Esto es lo que traigo, el son cimarrón, puro melao sin pretensión. Esto es lo que traigo, el son cimarrón, puro melao sin pretensión. Y humildemente y sin pretensión, respondiendo a cualquiera de las tentaciones de Babilón. Y humildemente y sin pretensión, respondiendo a cualquiera de las tentaciones de Babilón. Esta gente se llama Son Cimarrón. Si hay el tema que acabamos de escuchar para abrir esta parte del programa. Oye, sí, y si hay azúcar. Decomisaron 500 toneladas de azúcar durante inspección empacadora del Estado Bolívar. Pero tú ves. Pero tú ves. El asunto no es que no hay. No hay escasez. No, no hay escasez. Mira dónde está todo. Mira dónde está. Ajá. Uno es que se la llevan al vecino país y otros que y lo la acaparan. Otra que están ahí acaparando. Entonces, compadre, el asunto es que si hay, no me vengan con el cuentico. Vamos a respetar la ley, porque ayer, se venció el plazo para el ajuste de los precios. Uh-huh. Siguen las fiscalizaciones, siguen los decomisos. Y esta gente, oye, yo no sé dónde van a abrir tantas cárceles, ¿no? Yo no sé, la ministra Iris Varela va a tener que levantarse un proyecto tremendo. De construcción. No, la ciudad penitenciaria de donde pero sea. Pero una verdadera ciudad. No, un estado. Van a tener que declarar un estado para toda esa gente, ¿no? Y meterlos allí. Oye, vale, cambiando radicalmente el tema, queremos compartir esta, que es una noticia que además conmueve al mundo, ¿no? Se trata de la desaparición física, ya el fallecimiento de la actriz Shirley Temple. Falleció a los 85 años. Larga vida de esta actriz y diplomática. Después en su adultez fue diplomática. Bueno, ganó un Oscar a solo los 6 años de edad, ¿no? Esta niña que cautivó en su momento, esa niña cautivó Hollywood, cautivó el cine mundial. Y bueno, y le alegró la vida al pueblo norteamericano durante la depresión. ¿Cómo no? Con su risa, con su baile, su canto. Su baileta. Bueno, nos sumamos pues a la sensibilidad que hoy recorre varias partes del mundo por esta pérdida física, pero bueno. Que por cierto, el caso de Shirley Temple recorrió bastante, ¿no? Un caso bien evidente también, ¿no? Porque todo el mundo la recuerda como la niña de los risitos de oro, la niñita graciosa, que cantaba bonito, de carita bonita, que bailaba muy bien, pero un caso de explotación infantil. Terrible. La pusieron a trabajar, pero la pusieron a trabajar como loca desde que era muy pequeñita. Y cuando fue adolescente, la industria del cine la desechó porque ya no era graciosa. Ya no era graciosa. Y sus padres se gastaron toda la plata. Porque rica no quedó. Después de haber trabajado como una mula toda su infancia. Cuando fue adolescente ya no la querían. Dinero. Bueno, esto de la explotación infantil no es nada nuevo para los Estados Unidos, ¿no? Hablando del caso de Shirley Temple. No es nada nuevo porque todavía Estados Unidos no firma la Convención Mundial de Protección de Derechos del Estados Niño, Unidos, Niño ni Adolescente. Somalia. No lo han firmado. Claro, que imagínate, Randall, que si la firman no puede condenar a muerte a menores de edad. Mm. Aparte que los gringos no son tan malos, los ejecutan después de cumplir los 18. Sí, mientras tanto los tienen encarcelados. Qué durcitos son. Mira, tenemos llamadas desde hace rato. Buenos días. Buenos días, muchachos. Teresa Rosana, la venía a pasar, ¿no? Caramba, Teresa, estás. ¿Qué disfonía tan fuerte tienes, vaya? Sí, estaba un poco mal con esta gripe loca que anda. Mejórate. Mira, muchachos, yo les digo a ustedes una cosa, pero para mí el señor Leopoldo López ha perdido su potencial humano, porque él, con esa creatividad que tiene para hacer show de. Con esa esencia podría ser un buen actor de Hollywood. Creo que perdió un potencial tremendo que tiene, porque hace años en el aeropuerto también hizo un show que luego salió bien y entró con la camisa con unos botones, ya que no las tenía, el bolsillo todo mal. Y sinceramente, pónganse ustedes a pensar, el señor Leopoldo no quería llegar al estado Táchira. Si el señor Leopoldo López hubiera querido llegar al estado Táchira, se va por otra línea. Y él tiene bastantes amigos, suficientes conocidos, que le den una colita por ahí cerca del estado de Táchira y buenos carros que tiene. Es lo que quería, era armar un show para decirle a los pobrecitos, porque a los cabecillas saben que cómo era la cosa, que no podía ir porque el gobierno, malo, la dictadura, no le dejaba salir. Ese señor lo que está haciendo es utilizando a tontos útiles. Por favor, señores estudiantes, ustedes tienen mucha inteligencia, por eso han llegado a universidades, utilícenla a favor de ustedes mismos, de su país, de Venezuela, de sus padres y su familia que se preocupan, porque cuando cae alguien enfermo, no es precisamente esta gente la que está a su lado, son sus familiares y sus verdaderos amigos, no este señor actor barato que hace un show para no ir a dar la cara con ustedes allá. Por favor, abran los ojos, son responsables de su destino, no lo pongan en manos de nadie, caminen con sus propias piernas, son jóvenes, son inteligentes, por favor, a sacar todos adelante esta patria. Se ganaron elecciones en el estado Táchira como se ganó en el estado Miranda y nadie le está allanando, cayendo la piedra allá en la residencia del señor gobernador del estado Miranda. Por favor, ni siquiera, y tampoco al de Barquisimeto ni a ningún otro, sean más inteligentes de lo que son, utilicen, mediten, piensen, este señor vagabundo sinvergüenza que no se le conoce ni siquiera trabajo, teniendo una mujer y dos hijos, no se sabe de qué vive, cómo es posible que uno muchas veces no puede ir al estado Táchira porque no tiene los suficientes recursos y gana un dinerito más o menos, y este señor se la pasa en todas partes, fuera y dentro de Venezuela cada rato. Eso fue un show que montó para no darle la cara a ustedes. Muchas gracias, muchachos. Buen día. Felicidades para todos. Muchas gracias, Teresa. A ti. Buen mensaje que lanza, ¿no? Mejórate mucho además. Mira, tenemos información que está en desarrollo en este mismo momento. Nuestro compañero Orlando Aguilar nos va a traer información del pronunciamiento que en este momento está haciendo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Adelante, Orlando. Muy bien, Randall, como ustedes están comentando, yo sabes de la ciudad de la ciudad, como tú muy bien estabas comentando, estamos en la rueda de prensa de la presentación del gran espectáculo escénico musical Juventudes Tricolor, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Juventud, que se realiza este viernes 14 de febrero en la Plaza de Vivarro a las 10 de la noche. Escuchamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Bueno, con toda la demostración de que la juventud venezolana es una juventud decidida a ser libre, es una juventud decidida a celebrar su año con compromiso, con fortaleza y en paz, ¿no? Estamos convocándolos a todas y a todas a que nos acompañen este viernes 14, Día de la Juventud, a este recorrido por nuestra historia patria, ¿no? Un recorrido por nuestra historia patria contada con nuestros bailes, con nuestras danzas, con nuestras músicas, con videoarte. Va a estar Roque Valero, además es el anfitrión que a través de un dispositivo de videoarte va a estar presentando y dándole hilo conductor a este gran espectáculo que queremos invitar a todas y a todos. Aquí yo quisiera comentar rápidamente que el espectáculo se divide en cuatro estaciones. La estación guerrera, que cubre la batalla de la victoria y la guerra federal con presentaciones de patineteros, joroperos y teatro. La juventud antidictatorial y antiimperialista, que es la segunda estación, que es el bloqueo a las costas de Venezuela, la juventud estudiantil en resistencia contra la dictadura de Gómez y de Pérez Jiménez, con presentaciones de circo, danza, teatro. La tercera estación, la juventud insurgente, el puntofijismo y el caracazo, presentaciones musicales, sones de tamunangue, rock, danza, garroteros, danza contemporánea. La juventud como cuarta estación, la juventud combativa, la juventud tricolor. El 4 de febrero y la Revolución Bolivariana. Presentaciones musicales, percusión, hip hop, chimbangueles, la música de nuestra orquesta juvenil, infantil, danza contemporánea, circo, deportes extremos, pirotecnia. Bueno, una gran fiesta para la juventud que queremos invitarla a todas y a todos a que nos acompañen. Este 14 de febrero en la Plaza Diego Ibarra a las 7 de la noche. Ya desde el lunes hemos estado haciendo los montajes de la, bueno, de todo el escenario. Muy complejo el escenario, que no es uno, sino son varios, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí una maqueta, pero se pueden acercar los que están por aquí, las periodistas, los periodistas, la Plaza Diego Ibarra, ya comenzaron los ensayos. Bueno, vamos a tener dos grandes instalaciones de escena para las estaciones 1 y 2 y para la estación 1 y 3, 2 y 4. Bueno, un mural que se va a desarrollar en vivo. Va a estar la Orquesta Sinfónica en una gran tarima, pantallas de iluminación LED, grandes pantallas de iluminación LED. Van a estar las rampas para los deportes extremos, las patinetas, música, la música popular, los bailarines, las músicas, el rock, el hip hop. Bueno, un gran despliegue con además una gradería para que veamos todas y todos el espectáculo de forma cómoda. A los que van a asistir aquí a la Plaza Diego Ibarra, que yo los invito a que se acerquen desde tempranas horas de la tarde. Y bueno, efectivamente estamos preproduciéndolo igualmente para televisión en un esfuerzo conjunto de la Comisión Presidencial para la celebración del Año de la Juventud. Este año que nosotros estamos asumiendo con gran fuerza, con mucha energía, para demostrar que la juventud en Venezuela se expresa de forma contundente, de forma creativa, a través de las artes, a través, bueno, del amor como fuerza generadora y en paz, ¿no? Estamos construyendo un nuevo modelo cultural en el que nos tenemos que relacionar todas y todas, bueno, por esos valores, los valores del humanismo, los valores como el amor, como la paz, como la corresponsabilidad, la solidaridad, en contraposición a ese esquema de valores de la violencia, del odio, del egoísmo, dejando atrás este sistema de valores y constituyendo una nación libre, soberana, donde las jóvenes y los jóvenes son el corazón, son el motor fundamental en este proceso de transformación de nuestra cotidianidad. Yo con esto voy terminando y reitero la invitación para este 14 de febrero, Juventudes Tricolor, el espectáculo escénico musical que es un viaje por la fuerza invencible de la juventud venezolana. Así es, muchas gracias, quedamos en disposición para algunas preguntas, ya Bárbara está levantando la mano, adelante. Bien, 11:18 minutos, pues escuchábamos al ministro de Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, hablando sobre este espectáculo musical multimedia, Juventudes Tricolor, e invitando a todos los y las jóvenes venezolanos y venezolanas a participar en este evento. Celebración por todo lo alto, y hay mucho que celebrar en la juventud venezolana. Toda esta semana va a haber diferentes actividades. Recordamos que mañana es el Día de la Juventud propiamente, pero se va a celebrar durante toda la semana con diferentes actividades, y esto como acto central, esta actividad que anunció el ministro Barbarito para el próximo día viernes en la Diego Ibarra. ¿Cuántas razones para celebrar tiene nuestra juventud? ¿Cuántas razones? Mira, mayor matrícula de Sudamérica, matrícula universitaria de Sudamérica, segunda del mundo después de Cuba, ¿no? Tenemos razones para celebrar con iniciativas que se han hecho para el sector juvenil. No, como mira, aquí en Caracas cultura, está, por ejemplo, deporte. Por ejemplo, las iniciativas, mira, la Generación de Oro, nacida en Revolución, ¿no? Esta generación deportiva. Las orquestas sinfónicas. Que están de aniversario, que están el Sistema Nacional de Orquesta. Sistema de Orquesta revitalizado, reimpulsado de una manera como nunca antes sucedió, reimpulsada en Revolución. Tenemos, mira, experiencias hermosas, como la FIJU allá en el estado Zulia, con el Parque Hugo el Duro y todas estas experiencias en lo musical, en lo recreativo, en lo cultural, en lo deportivo, sumadas a la experiencia de aquí en la Gran Caracas con Tiuna el Fuerte y tantas que mostrar, colectivos que se organizan, muralistas, patineteros, gente del hip hop, gente de la música, gente de todo tipo de arte. Ahora la juventud tiene cancha para participar. Tiene espacios para participar, para sentirse protagonista de un proceso que además les pertenece. No como antes en la Cuarta República, donde la persecución, el odio a la juventud era lo que imperaba. Ser joven era sinónimo de ser delincuente, de que te aplicaran la ley de vagos y maleantes, de que te reclutaran, de que te desaparecieran. vivimos tiempos totalmente distintos y los muchachos que se dejen manipular, los muchachos que por moda, por hobby, porque es nice, porque es chévere ser de oposición, de verdad no saben lo que tienen, no saben la oportunidad que se está viviendo para la juventud en nuestro país. No, se lo están perdiendo. No, se lo están perdiendo y bueno, lo que hacen es beber como unos cosacos y unos degenerados en las puertas de las universidades, en las famosas cervezadas o en las puertas de las licorerías que proliferan alrededor de las universidades. Eso es lo que hacen los jóvenes wannabe gringo, ¿no? Mira, tenemos muchísimos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Ruiz Burundanga. Créalo si le da la gana, La Ventana Abierta, aso vieja loca, Asociación Vigilante del Estado Jurídico Local del Cafetal, no se solidariza con su comentario. Nos dice Juan Guirola, los que se creen dueños del país y sus riquezas usan argumentos bien trabajados para volver a gobernar y saquear. Se pregunta Eddie, y de esos puentes deben haber, se dice Eddie, y de esos puentes debe haber más de uno, ese no es el único. Se refiere al Estado, que no. Juan Guirola, los medios te atontan, los poderosos con la ayuda de ellos se ríen de ti. Dice Alex León, no, comenta una anécdota. Una señora en el mercado gritaba que no había nada que comprar. Entonces quité dos carritos llenos de alimento y la señora me llamó grosero. O sea, te metería dos carritos de alimento y no hay nada que comprar. Me llamó grosero porque le había movido su carro. Entonces le dije que por qué armaba lío si lleva dos carros llenos de alimentos. La señora se hizo la pendeja y recibió más bien abucheos de los mismos clientes que estaban en la cola. Es que es así. Esa evidencia, quedan en evidencia con esta actitud. Dice Juan Guirola, la ideología socialista es nuestra arma para ganar la guerra económica, participación y denuncia, Chávez vive. Piden mano dura contra los boneros en los valles del Tuy, nos dicen por acá, el que piense que los acaparadores actúan a la luz del día es bien inocente, la Contraloría Social son los ojos del Estado. Nos dice Juan, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, Ministerio Público, ¿hasta cuándo la impunidad mediática y judicial? Luchemos contra los acaparadores y usureros, basta ya. Dice Alex León, en diciembre fui para American Toy Store en Bellomonte y la dueña decía que le extrañaba mucho la cola que había para pagar. ¡Loca! Se pregunta él, ¿no? Dice Javier Oliveros, como siempre Leopoldo se salió con la suya y muestra y nuestro honorable fiscal, bien gracias, qué desgracia. José Alexander nos comenta la protesta de hoy según y que son de periodistas, pero miren lo que dicen las banderas que llevan y nos anexa la fotografía donde se muestran las banderas de Primero Justicia. Exactamente, porque con respecto a esto, otro calentamiento de calle, esto lo publica Porrea, el sindicato de la prensa, marcha desde Plaza Venezuela hasta los Chaguaramos. Y entonces, bueno, oye, por cierto que el gobierno resolvió entregar papel, venderle el papel periódico a los diarios regionales, esos mismos, a los periódicos regionales que las grandes empresas importadoras de papel periódico les revendían a dólar paralelo. El gobierno resolvió, a través de un decreto, venderle a estos diarios regionales que se han visto afectados por esta usura, no hay otra forma de llamarla, por parte de los importadores de papel, darles este beneficio al precio justo, ¿no? Nos dice Ruiz Burundanga, el puente descubierto para el bachaqueo es totalmente venezolano, ya estaba nacionalizado. Sí, bueno, lo dice echando broma. Nos dice, felicitaciones al ferrocarril por el dispositivo de orden en horas pico, muy bueno, no al caos. Mira, Randall, ya que tú estabas hablando de la prensa regional, otra de las cosas que dijeron Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con el mazo dando el día de ayer es que es un llamado, ¿no? Es un llamado que hizo Nicolás Maduro a revisar la prensa regional porque de allí salen muchas instrucciones y muchas campañas desestabilizadoras, sobre todo de la televisora regional del Táchira, TRT. Ajá. Y lo dijo Maduro, TRT, los estamos monitoreando, y le hizo un llamado a Conatel a que revisara los contenidos y la programación de dicha televisora. TRT y Promar, pero sobre todo TRT. Mira, nos dice Erasmo Ledesma, no, Davis, pobre muchacho, vale, qué lástima, y coloca un Twitter de un muchachito que llama maldita chavista a su mamá porque le cambió el televisor. Es una cosa de no, es que esto mira cómo está esto, ¿no? Esto es insólito, bueno. ¿Será el síndrome Norquís Batista y su novelita donde mata a la mamá? Que le dice, ay mamá, por favor, no seas ridícula. Bueno, el muchacho dice, y viene la maldita chavista de M de mi mamá, lastimosamente, y me cambia el televisor para ver esta K. Bueno. Qué bonito. Esa es la juventud que no hace nada. Es la juventud que no resuelve, que no propone. Bueno, está la juventud de oro y está la juventud de M. Sí, esa es... ¿Cómo se llama el tipo? Él dice... No expongamos al escarnio público a nadie. Allá él con su odio. Porque pobrecita su mamá. Sí. Ya tiene bastante con el hijo que se gasta para que encima el muchacho termine puesto al escarnio público, que se lo buscó él solito. Ya, ¿no? Él tiene... Mira, él es el que tiene que vivir con ese peso en su espalda de expresarse así de su madre. Pobrecito. Son las 11:26. Es tiempo de hacer una pausa. Bueno, y vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Vamos a escuchar una perla musical de hace muchos años, pero cómo endulza la orejita. Alberto Beltrán, Todo me gusta de ti. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí, tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. De ti y ya no cabe más adoración en mí, me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor, ven a mí. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Nosotros nacimos con hambre, eso se nota en nuestras caras. Desde siempre nos dijeron marginales, malandros, hediondos, pero ya no, eso cambió, porque Venezuela cambió. Hoy tenemos cancha de pensar y trabajar con nuestros convives por este país. Seguimos en la calle, pero ahora como gente, ya no somos una máquina. Chávez nos devolvió la juventud, por eso, juntos, somos Chávez. Ley orgánica de precios justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 2. quedan sujetos a la aplicación de la presente ley las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que realizan a través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí. Sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si busco más de mí o más de ti. ¿Qué será de ti? ¿Qué será? favor te pido, vuelve a mí. Once treinta y seis minutos, regresamos con Salsita Nacional, Joseito Miranda, y esta versión que hace de este clásico, ¿Qué será de ti? Allá. Mira, queremos resaltar información emitida desde el Ministerio Público ante la ola mediática, ¿no? Que ampara a delincuentes de los que protestaron en el estado Táchira. Protestaron, dicen ellos, ¿no? De los guarimberos del estado Táchira, los que asediaron la residencia. Los que defienden el contrabando, porque esos están detrás, esos están a favor del contrabando, mira, están, del bachaqueo y de todo el están vinculados con eso, con esa actividad ilícita, y están además, oye, asediaron la residencia del gobernador, ¿vale? ¿Cómo le puedes llamar a eso protesta? Reventaron todos los vidrios, las cámaras de seguridad, la garita de seguridad también le prendieron fuego. Ahí estaban trabajadores, trabajadoras, personas de la tercera edad, la esposa del gobernador. Fíjate, Nando, yo estudié en la época de los encapuchados. Ajá. Y los encapuchados de la central, y eso que yo no estaba de acuerdo con que agarraran y saquearan camiones de zapatos de Tropicana como hicieron una vez. Ajá. Que ahí más de una gozó un pullero con los taconcitos que le salieron gratis. Ajá. Pero oye, pero los encapuchados de la central protestaban en las puertas de la universidad. No iban a la casa de Antonio Ledesma, ni iban a la casa de nadie a prenderle fuego, ni a agredir a su familia, ni a asediar a su familia. Me parece que hay gente que eso como que no lo entiende. Gente que estudió en la central en esa época y dicen, bueno, pero en nuestra época también. En ningún momento los encapuchados de la central. Imagínense que hubiese hicieron pasado. Hicieron cosas de ese tipo. ¿Qué hubiese pasado si alguno de los encapuchados o los protestantes, los que protestaban en la UCB de los años 80, 90, se les hubiese ocurrido llegar a la residencia de Antonio Ledesma, por ejemplo? Estarían ahorita en el condominio de la peste, allá en el Cementerio General del Sur. Bueno, desde el Ministerio Público, en nota oficial, se informó este martes que no hay estudiantes detenidos en el estado Mérida por las protestas que se registran en esa entidad desde hace 6 días, protagonizadas por tarifados y sí, gente, bueno, de la supuesta sociedad, mira, civil. Es que no creas, aquí en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Ronnie Castro, que es uno de los nuevos miembros del grupo, bienvenido Ronnie, cuelga aquí unas fotos, ¿no? Agresión a la Fundación Familia Tachirense, y te coloca una foto donde se ve a la novia de Jesús Gómez responsable de pagarle a los estudiantes y transportar los morteros, y se ve a la muchacha arrodillada con la listica dándole las cosas a los encapuchados, y este fulano Jesús Gómez, está el número de PIN, que es presidente de JABU, muy cercano a Lorenz Salé. Esos son los niños inocentes, ahí están, pues. Bueno, esos son los del estado Táchira. Hablábamos del estado Mérida, que el Ministerio Público dijo que no hay detenidos, no hay estudiantes detenidos en Mérida. En el Táchira, no sé si esta gente estudia o qué carrizo, ¿no? Pero de hecho, lo que estaban haciendo contra la residencia del gobernador allá en el estado Táchira, no creo que lo hayan aprendido en la universidad. Y si lo aprendieron, bueno, hay que meter tras las rejas a quien le enseñó eso también, ¿no? A delinquir de esta manera. En todo caso, las personas que están detenidas están tras las rejas justamente por infringir las leyes vigentes en nuestra república. Tenemos llamada telefónica, señor Luyer, vamos a atenderla. Buenos días, Ingrid Jiménez, ¿acaso? Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Mira, encerrando, yo pienso que no hay tal separación de la moneda, eso es mentira. Eso, como se dice colocadamente, es puro parapeto, para que la gente se crea la coa de ellos de que están separados. Eso es un plan previamente concebido ya, de estabilizar el país en la forma que sea. Eso es, los estudiantes, López y María Corina, yo no sé si ustedes vieron ese video, que dijeron en una televisora de Colombia, que aquí los estudiantes, yo no sé dónde sacaron eso, protestaban porque entraban los malandros a los salones de clase y mataban de a 44 alumnos. Oh. Me parece que López se está montando en una de Estados Unidos, que entra a un y barre a 30, ta, ta, ta, ta, ta. Parece que el muchacho está, el hombre está, un muchacho, eso es cuarentón ya, eso no es ningún niñito, pues. Exacto. Un niñito. Ah, él no es estudiante, él no, yo no sé qué es López, porque yo todavía no sé, no es de gobierno, no tiene inmunidad parlamentaria. Él lo que hace es estabilizar el país, ajá. ¿Por qué lo dejan? A guarimbiá y guarimbiá y guarimbiá. Ah, entonces, por una parte, ellos hablan es de la inseguridad, pero yo pero ellos están propiciando la inseguridad con ese desastre que hicieron allá en el Táchira. y siempre se dan el Táchira. Cuando Ronald Banco de la Cruz también fue en el Táchira, asediando la casa del gobernador. Entonces no pueden descuidarse el gobierno así. Ahora lo que tú comentabas, Enza, eso es cierto, que si no, la cosa de los productos, todas esas series de productos, si no es por la gente que lo detecta, es lógico, uh-huh. Porque el gobierno no tiene ojo para todas partes. Es uno el indicado en decir dónde esconden, dónde acaparan, dónde es uno, porque el gobierno, yo pienso y siento que bastante hace. Bastante, fíjate lo que en una emisora en Radio Capital esta mañana decía uno, fíjate que ellos sacan punta el lápiz por donde sea, esos son una cuerda de tarados todos. Estaba un tal doctor ahí, no sé ni cómo se dice, algo así, hablando con un periodista y decía que anoche en el programa que hizo Diosdado, Maduro no sé cómo se presentó, porque parece que el presidente Maduro fue a quitarle protagonismo a Diosdado. Mira, es que hablan tanta estupidez y son tan ridículas. Y la gente también a través del Twitter y se la pasan enviando mensajes insidiosos, para estabilizar. Ellos lo que quieren es estabilizar, porque ellos lo que quieren es acabar con el gobierno. Ahí no hay más nada. Es así, de estabilizar por todo, prende foco por todos lados para que se vaya presidente Maduro. Ahí en esa administración que salieron, que Maduro, el presidente Maduro no era venezolano y que la ley, la constitución reza que tiene que ser de nacimiento y que él no se sabe de dónde es, que todavía no se sabe de dónde es el presidente Maduro y que entonces él es un presidente inconstitucional. Una serie de estupideces que dicen. Y la gente, lamentablemente, cae y repite eso. Lo que algunos que dicen que es socialista, no. Aquí creo que hay que profundizar más lo de la que la gente tenga más, no repetir como el loro y repetir, como decía Pairo Cando, no se habla de lo que no se sabe. Claro, así. Y ahí ellos no están ni un separado. Ellos lo que quieren es sacar Maduro de Rojón para seguir robando la Marcorina y toda esa serie de sinvergüenzas, como robaron en los 40 años. Robar. Ellos están en por su dinero. Ellos no están que si los pobres, la pobreza la originaron ellos, y usted lo sabe. La originaron ellos. Ellos fueron los que llenaron esos cerros de rancho. Ellos fueron, se agarraron los platajabues. Ahora quieren volver, robar. Como López no trabaja, ¿en qué trabaja López? Yo quisiera que usted me dijera, no, porque la verdad que no sé qué hace. Ese hombre debe estar preso. Gracias. Bueno, cariño, gracias por la participación. Un abrazo. Mira, Randall nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Rancés Jiménez Domínguez, nos dice, jejeje, yo he visto un montón de comentarios, amigos opositores, y solo puedo preguntarme. ¿Será que en un hipotético primer día de gobierno de la derecha el chavismo va a desaparecer? ¿Que los chavistas haremos una fiesta cuando nuestros símbolos, logos y conquistas sean derrumbados y ocultados? ¿Será que el nuevo oficialismo respetará el lugar de reposo del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña? ¿Será que los médicos de las clínicas privadas suplirán totalmente los hospitales y el CDI, el déficit de médicos que hoy se mantiene en Venezuela, cuando los médicos cubanos que hoy atienden gratuitamente a las clases populares e inclusive a sectores de la clase media sean sacados a patadas de este país por ser comunistas? ¿Será que los precios petroleros se mantendrán en promedio en $100 cuando el nuevo oficialismo incremente de un solo golpe la producción del llamado excremento del diablo? ¿Será que la inseguridad se acabaría en Venezuela solamente cambiando un presidente por otro y no cambiando un sistema por otro? Me pregunto un montón de cosas más, pero siempre concluyo en que el chavismo es una fuerza muy poderosa cuando viene del alma y que no se va a quedar tranquila al ver que su humanidad es pulverizada por quienes siempre los han despreciado. Reflexión para que reflexionen. Dice Ramo Ledesma en Twitter, se deberían pasar micros de estos fascistas atacando la gobernación del Táchira porque la MUT ahora dice que son unos santos y muchos disociados se los creen. Bueno, deberían pasarlo más bien en cadena nacional. Yo sí he visto continuamente micros, sobre todo en el canal, sí, del Estado, sobre estos, estos violadores de la ley. Maritza Rodríguez nos dice, miles de toneladas de nuestros productos se consiguen por todas partes y la oposición dice que no hay producción. Sí, Luis. Dice Juan Albañil, La Ventana, AMPA en moto, me acaban de amenazar par de trimardos por Plaza Venezuela de darme un disparo y casi se estrellan contra mí. dos en una moto casi se estrellan contra mí y los tipos me dicen, te salva que no ando embichado, si no te mato. Huh. Así le dijeron, después muchos motorizados quieren que uno se solidarice con sus causas, sí, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, chicos, Plaza Venezuela, allí no es donde están marchando estos de Primero Justicia, disfrazados de periodistas, diciendo Nicolás, vete ya. Porque esas son las pancartas que están llevando. No es una cuestión de no tenemos papel. No es. Nicolás, vete ya. Tenemos llamada telefónica. Muy buen día. Muy buen día. Sí, ¿sí? A ver. Soy un oyente que lo está oyendo de hace rato. Ajá. Oye, se escucha bastante mal este sonido. Se te escucha entrecortado. Muy entrecortado, a ver. Vamos a tratar de escucharte. Sí, no, que los estoy oyendo de hace rato. Ajá. Cuando ella dice, ella habla y no se escucha. Cuando dice que Venezuela es un país de indios. Que tiene ella contra los indios, ¿verdad? Y que Venezuela no somos todos. Y ustedes no se caigan al rollo, que ustedes saben que este gobierno sirvió los primeros 3 años. Pero este gobierno ya no nos sirve ya. ¿Sí me entienden? Ajá. Entonces todo el mundo tiene derecho a protestar. Pero a quemar las calles. Entonces, o sea, llaman a Leopoldo López loco. Pero tiene derecho a la... Ya va, es una señora, primero, que dice, nosotros hemos dicho que este es un país de indios, señora, así que usted ubíquese un poquito. Segundo, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero es que acaso, miren, no sé, en cualquier país civilizado la gente protesta en una concentración, en una marcha permisada, pero ¿a usted le parece un mecanismo legítimo de protesta a cercar a un grupo de mujeres que está trabajando dentro de la residencia del gobernador del Táchira? ¿A usted le parece algo legítimo de protesta quemar cauchos, trancar una calle y no dejar entrar ni salir a sus propios vecinos? Señora, ¿usted se acuerda de la gente que murió durante las guarimbas porque no pudo acceder a un hospital, a una clínica? Señora, hago un ejercicio de memoria. Nadie critica la protesta. Pero hay una protesta que es legítima. La protesta es legítima cuando tú no violas los derechos humanos de los demás. Mira, yo por lo que dijo la señora y por lo que le entendí, porque de verdad que la comunicación está bastante difícil. No, lo que pasa es que estaba algo alterada, entonces se volvió un rollo. Lo que le recomiendo es ir, más que hacer ejercicios de memoria y estas cosas, hacer el ejercicio de irse con urgencia a un psicólogo de pana. Porque agarra y confunde la protesta con la actuación violenta que tuvieron estos señores allá en el Táchira, vea las imágenes nada más. Yo lo que le digo a la señora, de verdad, Dios le dé mucha vida y mucha salud, que no se vea enferma y que sus propios vecinos protestando en contra del gobierno no la dejen salir de su casa para ir a una clínica, como le pasó a mucha gente que lamentablemente perdió la vida gracias a las protestas de la gente que usted apoya, señora. Y por otra parte, de verdad, mire, si quieres salir a tumbar al gobierno, hágalo. Sabe que eso no es legal en principio. Pero no mande a sus muchachitos, porque hay muchas personas, esta señora, que yo las tengo de vecinos, que arengan a los nietos mientras ellas estén en el balcón con la cacerola. Así es muy rico tumbar gobierno, señora. Hágalo. Salga y tumba el gobierno y listo. Si crees que esa es la vía, hágalo. Pero es que, mira, es lo que le hemos dicho a la gente de oposición desde hace muchísimo tiempo. Oye, en los años 60, 70... aquí hubo todo un movimiento que estaba en contra del gobierno. ¿Qué hicieron? Se fueron a las montañas a la guerrilla. Se fueron a las montañas. Y con la razón que les asistió en ese momento para hacer estos actos. Bueno, pero háganlo ustedes. Están en contra del gobierno. No encuentran según la vía democrática para llegar al poder. Bueno, pero váyanse a la guerrilla. Hagan patria, pues. Salgan, quemen la calle. A ver cómo les va, pues. A ver cómo les va. Ese es el asunto, pero enfrenten las cosas desde el punto de vista de la realidad. Por acá, producción nos acerca. A ver, producción, Luis Arloyo, que él es parte del equipo de La Ventana. A ver, que nos trae un material por acá, pero no, a ver si lo logramos detectar. Bueno, dice, mientras lo detectas, yo voy leyendo. No, fíjate lo que dice. Una infografía, o más bien un afiche de estos de los que están circulando por las redes sociales. Plácidamente, una figura humana se ve tendida en una silla, ¿no? Uh-huh. En una silla plegable de estas playeras desde Miami Beach, diciendo por Twitter: ya basta, estamos cansados de esta dictadura, vamos todos a tomar las calles, Venezuela ayuda, libertad. Ay, es que esa es la forma como ellos quieren tumbar al gobierno, desde un Twitter. ¿Ah? Salgan a la calle y de verdad, échenle pichón si le quieren echar pichón. A la calle pero, no, váyanse a la montaña. Pero tomen la cuestión con seriedad, porque se han quedado tienen 15 años haciendo el ridículo tratando de tumbar el gobierno. Mira, Randall dice, Eddie, chacao, siempre chacao. Y qué periodistas, lo que son unos locos. Alerta pueblo por estos fascistas y cuelga una foto. Dice, Eddie, Venezuela cuenta con instrumentos jurídicos para impedir y sancionar el soborno a funcionarios. Sí, señor. Dice, Eddie, esa marcha de periodistas, de supuestos periodistas, no vayan a venir a quemar cauchos y a dañar entidades del Estado. Mosca y alerta. No, no lo van a hacer. No, no creo. No lo van a hacer. Pero ya se les ve pero la postura, pero sí pueden ¿no? tener infiltrados que vengan y generen trifulcas o los agreden. Entonces, ay, se agredió a los periodistas, las hordas chavistas, esos malandros chavistas malucos. Sí, pero ya se deja ver que la motivación no es por el derecho a la libre expresión por el papel periódico. Motivación cuando hay política. Carteles de Primero Justicia y pancartas de Nicolás Betella, ya sabemos por dónde vienen los tiros, sí. ¿no? Dice Maritza Rodríguez, la Toyota cierra en Australia y votan a 4.000 empleados, pero tranquilo, la culpa es de Nicolás Maduro por no dar las divisas. Dice Eddie, hay una falla que no se ha metido preso al gobernador asalta embajadas, asesino Radonsky, y eso es muy grave. Candelita que se prenda, candelita que se apaga, con el pueblo revolucionario y chavista. Nos dice Davis, ¿dónde podemos los usuarios denunciar a esta empresa de envíos? @LibertyExpress por mal trabajo en Indepavis, no, en la Sunde. Ya el Indepavis cerró la puerta, ya no se llama así, ahora es la Sunde, ¿no? Ruiz Burundanga nos dice ya, finalmente, esta señora es miembro de la directiva de Aso Vieja Loca. Yo la conozco, es vecina. Recordemos que Aso Vieja Loca es Asociación de Vigilancia del Estado, no sé qué era. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está la...? Está por allá abajo, oye, a ver. Oye, que no... No, tranquilo que soy yo lo encuentro. Ajá. A ver, esa señora... no, espera. Dice por acá... Ya va. Es que se me olvidó dónde está la cosa de las siglas abajo, de... Empezando lo del programa de hoy. Lo que pasa es que he venido tantos mensajes. Dice, Asociación Vigilante del Estado Jurídico Local del Cafetal. Está bien, Aso Vieja Loca se llama. Bueno, en todo caso, con todo respeto, señora, como usted nos faltó el respeto, nosotros no le vamos a faltar el respeto a usted. No, le mandamos hacer un chequeíto porque verdad, está confundiendo la realidad. No, señora, con todo cariño, piensa usted. O sea, y nuestro deseo es que Dios le dé mucha salud. Para que su vida no se vea en peligro por culpa de una guarimba, por culpa de sus propios vecinos que protestan por las mismas ideas de usted. Vale. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Mucha reflexión, hay que reflexionar mucho, pana. Hay que reflexionar mucho, yo no sé qué le pasa a la gente que cae fácilmente en la manipulación tipo. Mira, perritos de Pavlov, eso se llama condicionamiento psicológico. Suena la campana, el perro babea. Estos están sonando la campana de las guarimbas y están condicionados y empiezan... Bueno. Es así. Mucho que pensar, ¿eh? Mucho que reflexionar. Tarea. Ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y por supuesto la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Usted solo la puede construir, si decide hacerlo. Ahora, si no quiere construir patria, bueno, listo. Siéntese en el baúl. Y si le gusta, siga allí. Nosotros sí nos ocuparemos de construir la patria. Gracias también a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. En la conducción y producción de este espacio, nos despedimos. Hasta mañana. Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buen día. Buen apetito. Hasta mañana. Y nos despedimos. Ya vale, ya falta menos para los carnavales. Un solo pueblo. Woman del Callao. Tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Love you. calypso, into the blood. If when you got your life, totally been dancing in peace. Ra ba ba ba ba ba ba ba ba ba. The man who going for Callao, baby. All the women have the calypso, into the blood, into the blood. When you got the good life, fully been dancing in peace. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. The man who going for El Callao. All the woman has the calypso, into the blood, into the blood. When you go to the light, to the king dancing in every night. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. The calypso into the blood, blood. When you go to the light, you'll be dancing in Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval. Con toda la comparsa, ahora vamos a nombrar. Con toda la comparsa, ahora vamos a nombrar. Renovación. Arriba. Nueva onda. Arriba. Tantito. Arriba. Ay, ay, ay. Llegaremos a Minervín. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Esta compañía tan fuerte que al Callao le da poder. Minervín. Arriba. Este PM. Arriba. Y Tenorca. Arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Minervín. Arriba. Este PM. Arriba. Y Tenorca. Arriba. Ay, ay, ay. Arriba. Tenorca otra compañía. Dedicado de patrón. Tenorca otra compañía. Dedicado de patrón. Mina

pasado y no te he visto, pero sé que estás ahí. Su sentimiento tenga que mentir, que se desborda cuando te mira, lo tienes loco, por ti delira. Que mi corazón sea noble no quiere decir que al expresar su sentimiento tenga que mentir, que se desborda cuando te mira, lo tienes loco, por ti delira. Lo que fue. que fuera tu corazón me interesa, tu corazón Vanessa, tipo. Por ti yo haría lo que fuera, viajaría hasta la luna, que como tú ninguna. Pero hoy será mi intento, que este es mi momento. Hasta llegué a soñar que nos queríamos lento. Mi niña, no te miento, de ti yo estoy sediento. Tu nombre está presente, pa' que invadió mi mente. Tú eres la que me tiene sound down, la chica con sentido, chica bombón. Si me lo pides te regalo lo que sea, con los ángeles del cielo, la luna y las estrellas. Por ti daría mi bebita lo que fuera, jamás había visto una chica tan bella. Es que me tiene loco, muero para estar con ella. Por ti yo haría lo que fuera, tu corazón me interesa, tu corazón Vanessa, tipo. Por ti yo haría lo que fuera, viajaría hasta la luna, que como tú ninguna. Por ti yo haría lo que fuera, tu corazón me interesa, tu corazón Vanessa, tipo. Por ti yo haría lo que fuera, viajaría hasta la luna, que como tú ninguna. Yo no sé cómo te quiero, pero siento que me muero. Siento que te tengo cerca, beba, yo me desespero. En la noche yo me acuerdo imaginando que te tengo. Más que no te imaginas lo mucho que te quiero. Yo no sé cómo te quiero, pero siento que me muero. Siento que te tengo cerca, beba, yo me desespero. En la noche yo me acuerdo imaginando que te tengo. Más que no te imaginas lo mucho que te quiero. Loco, loco. Mi mente no razona y por ti pierdo la cabeza. Loco, loco. Hasta cuando estoy dormido repito el nombre Vanessa. Loco, loco. Mi mente no razona y por ti pierdo la cabeza. Que fuera tu corazón me interesa, tu corazón Vanessa, chico. Por ti yo haría lo que fuera, viajaría hasta la luna, que como tú ninguna. Por ti yo haría lo que fuera, tu corazón me interesa, tu corazón Vanessa, chico. Por ti yo haría lo que fuera, viajaría hasta la luna, que como tú ninguna. Te calme, deja que mi aroma se te pegue tanto que no puedas arrancártelo. Siente mi latido entre tus piernas, bien, dime que no te interesa, fluye como sangre en mi torrente, amor. Déjame colonizar tu vida. Calmar tu ser con agüita fresca, poder pescar en tu río una canción y hacer de tu sol el mío. Déjame abrir en tu ser la oscura, un callejón sin salida, donde me pierda de noche y no salga. Declárate como enemigo, dame lo que nadie más me dio. Siente que mi alma, si te acercas, tiembla. No me importa no tener tu cielo, si de ti puedo tener el sol. Déjame colonizar tu vientre, calmar tu ser con agüita fresca, poder pescar en tu río una canción y hacer de tu sol el mío. Déjame abrir en tu selva oscura un callejón sin salida, donde me pierda de noche y no salga nunca. Déjame entrar en tu vida como si fuera el último día. Déjame amarte yo a solas, deja que pruebe tu boca. Que mi música te calme, deja que mi aroma se te pegue tanto que no puedas arrancártelo. Déjame abrir en tu selva oscura un callejón sin salida, donde me pierda de noche y no salga luz. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Caribe, saque al veneno del amor, del amor que rompe. la flecha, rompiendo cadenas con inteligencia. Te salgan la flecha. Este pregón no distingue raza, color, acento ni religión. Te salgan la flecha. Reina la naturaleza, montañas y selvas. Te salgan la flecha. Del verso indio del corazón. Te salgan la flecha. Que sigan saliendo. We'll be right back. viejos. Aunque la Virgen sea blanca, pítame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor. Santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo pintores viejos, pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. ¡Libere! El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.